esto es entre hombres. La amistad es contigo, yo la siento conmigo. Dame tu mano, amigo, quiero que me la des. Que tu amistad confirme, yo la quiero agarrar, porque la veo firme. No la quiero soltar, porque la veo segura, porque la siento en mi mano y la siento bien dura. No la quiero soltar y no la siento apenas. Le canto a la amistad porque me gusta, mucho me gusta. Me gustó antes, me gusta ahora y seguro que me va a seguir gustando. Cada día me gusta un poco más. A veces me asusta la manera en que me gusta. No la quiero.